Radio AQP, con música fácil de escuchar. Pasado ya no debes tú pensar. es la única que un hombre me hizo sentir. Que no me importa cómo eras porque veo en ti a una muchacha linda de quien me enamoré. Por eso el pasado pronto debes borrar. No te reprocharé que un día en la calle te encontré y te preguntaré cuántos hombres conociste antes de mí. Tan solo quiero que tú me ames y me puedas comprender. Yo olvides el ayer, que tan solo yo existo para ti. En el pasado ya no debes tú pensar, amor. Nena del negro, tú lo tienes que pintar. Y al mirar atrás ya nada encontrarás. Un nuevo mundo frente a ti tú descubrirás. No te reprocharé que un día en la calle te encontré y te preguntaré cuántos hombres conociste antes de mí. Tan solo quiero que tú me ames y me puedas comprender. Y olvides el ayer, que tan solo yo existo para ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Driving Don't you know that I'm loving you? In a